Buenas noches, hoy es 16 de junio de 2011. Estamos en la séptima reunión del equipo de acuerdos básicos para terminar de consensuar. En este caso, como terminamos de consensuar en la sexta edición el documento en su totalidad, ahora vamos a consensuar los últimos tres detalles que faltan, que paso a mencionarlos. Le pongo el banner delante. Y, a ver, uno, ordenar los principios básicos por orden de relevancia. Bueno, pues debido a que son unos cuantos y a que pues cada uno tiene una relevancia distinta, pues simplemente para que tenga un orden por relevancia. Lo segundo es aprobar la traducción y publicarla para que los compañeros de otros chapters del movimiento Fake Gays puedan disfrutar de las partes que les convengan, así como ver lo que otros compañeros de otros países han consensuado. Y lo tercero, establecer un mecanismo de modificación del documento. Esto es una de las, por decirlo de alguna manera con humor, una de las joyas de la corona, para evidenciar de que es un documento dinámico que se puede ajustar a tiempos y a nuestros entendimientos. Y para estos tres procesos pues nos hemos reunido hoy y vamos a ver qué roles tenemos ya acordados, si es que los hay. ¿Hay algún rol presente? Ah, no hacen falta, vale, venga, somos pocos, mientras no nos pisemos la palabra y tal, así que, bueno, cuando queráis, podemos empezar. Empezamos por ver qué principio ponemos el primero. Vale, hacemos un par, si os parece, y los vamos ordenando, vamos diciendo por qué motivo nos gustaría subir o bajarlo de nivel. No podemos usar el par que ya hay. Ah, pues, vale, yo que no lo he visto todavía. Se puede copiar y pegar para arriba y para abajo. Pues todavía no hay dato. Bueno, pues, a ver, yo me gustaría decir que pensamiento crítico es el que yo he puesto primero en la encuesta de Ardible. User joined your channel. Para, si se acuerda, a ver cuál ha puesto el segundo, por ejemplo. Podrías, bueno, espera. Convendría tenerlos todos en una lista en el pad. Alguien ha puesto a Polito segundo. Ah, aquí tengo la lista. Yo he puesto el segundo sin personalidad jurídica. Por aquello de que se parece a descentralizado y el poder de los movimientos descentralizados. Bueno, ya veo que hay tormenta, ¿no?, de actividad. Porque está político segundo. Bueno, ahora está tercero. Porque cada uno lo estamos poniendo en el orden que más relevante nos parece. De momento no está habiendo mucha discusión, es el primero que ha preguntado. Pero para eso estamos, pregunta. Empecemos por el primero, a ver si nos ponemos de acuerdo y luego vamos al segundo y así. ¿Os parece bien que primero sea el pensamiento crítico, el primer principio del movimiento gay? ¿A alguien no le parece bien que el primer principio sea el pensamiento crítico? ¿En qué se supone que vamos a basarnos para ponerlos en orden? ¿En qué, no sé, el que haya puesto que diga por qué? Por orden, ¿en qué por se basamos? De relevancia, de importancia. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos al segundo. Vamos a ver, ¿quién es el verde? Yo. Has puesto Ruth, el segundo político, ¿no? Sí. ¿Alguien más hizo la encuesta de Ardile? Yo la hice, lo que pasa es que no me acuerdo de los resultados. Lo que puse. ¿Te acordarás quizá de los dos primeros y de los dos últimos, quizá? Lo que estoy haciendo por ahora es buscar a ver si tengo el documento en el que me puse a ordenarlo. Bueno, gente, ¿qué os parece más importante como segundo puesto? ¿Apolítico o sin personalidad jurídica? Apolítico, mejor primero. Sí. Yo elegí sin personalidad jurídica basándome en que somos apolíticos porque creemos que las soluciones son técnicas, no políticas. Pero eso forma parte, en cierto modo, del pensamiento crítico, y a la hora de ser una institución no tenemos personalidad jurídica, y por eso me parecía más relevante saber que no somos una SA, ni una SL, ni una S nada, antes que tener una conciencia pacífica o que tener una conciencia revolucionaria o apolítica. Pero a ver, estamos poniendo primero lo que no somos, o lo que me parece que primero deberíamos definir lo que somos, qué es lo peculiar de este movimiento, qué es lo que tiene de especial y tal. Y no creo que sean eso yo creo que lo dejaría para el final, político y tal. Si tú lees que es un movimiento más global, pacifista, cooperador, eso es lo que somos, y luego ya definimos, no vamos ahí como a la defensiva, como diciendo, no tenemos personalidad jurídica, somos apolíticos, tal, como, no sé, yo pienso así. Me vas a perdonar, pero, bueno, no he entendido en absoluto lo que me has querido decir. Pacifista y cooperador, esos principios creo que no están. Pacífico y cooperativo. Y línea 35. Vale, pacífico y cooperativo, vale. A ver, creo que ha sido Quasar el que me ha hablado, ¿no? Un acento capitano. Que no entiendo lo que me has querido decir. Yo lo que estaba intentando era argumentar por qué me parece más importante sin personalidad jurídica para ir en segundo lugar antes que a político. Estaba defendiendo mi postura. Aún así, ¿pensáis que es más importante político que sin personalidad jurídica, o qué? Sí, creo que es mejor que vaya primero a político. Ah, por cierto, cuando llegue Ardible va a publicar los resultados, ¿qué haremos entonces con los resultados de la encuesta? Pues la verdad, yo estaba bastante interesado en saber esos resultados. Confiaba bastante en que serían bastante representativos. Lo digo porque, bueno, todavía no es tarde para dejar esta tarea y seguir con los otros dos puntos y luego retornar cuando quizá ya le haya dado tiempo a volver, o aunque no le haya dado tiempo, podemos hacerlo en otro momento. Sí. Porque esto, vamos, yo sufrí cuando lo hice solo y ahora haciéndolo en compañía vamos a tener que volver a intercambiarnos los argumentos que en su día, que en su momento tuvimos que pensar para hacerlo. Entonces, bueno, y Cabot y yo, por nosotros no lo hagáis, ¿eh? ¿Parece bien si pasamos al otro punto, al de qué hacer con la traducción? Y esperar a que venga Ardible y nos publique los resultados. Vale. ¿A alguien no le parece bien y quiere que sigamos? Bueno, pues entonces creo que vamos a seguir con el segundo punto. Vamos a hablar de la traducción y de la publicación. Y Cabot, ¿tú qué nos puedes contar del tema de la traducción de la que ya está hecha y de la que le ibas a pasar a tu compañero o tu compañera? Bueno, pues ayer estuve dándole un repaso y esta tarde le he entregado la traducción a una persona anglófona con un conocimiento bueno tanto de español como, por supuesto, de inglés, y me ha dicho que probablemente este fin de semana lo tenga hecho, lo haga este fin de semana, haga el proofreading. Pues bien, entonces podemos esperar este fin de semana que lo supervise o proofreade, ¿cómo se diría? Y cuando nos lo dé supervisado ya se podría publicar en la parte inglesa. Mientras tanto, deberíamos publicarla en español, en la parte de, bueno, en la parte de español al menos, ¿no? Del foro internacional. No sé, como quieras. Si quieres que la gente vaya ya haciendo comentarios en el foro español. Alguien de los presentes me parece que tiene cuenta, ¿verdad? De usuario en el foro internacional. Para hacer esto, de publicar el documento. Creo que varios. Yo mismo tengo. Vale, pues si alguien se... ¿quién se ofrece para hacerlo? Pues no sé, yo mismo o Pacus también creo que tiene cuenta. ¿En el foro internacional decís? Sí. Yo puedo encargarme. En la parte, en el foro español, ¿vale? Sí, el canal que hay de la hispana dentro. Exactamente. Pero espérate un momento, lo que queréis que suba es que el documento y la traducción, ¿eso no lo iban a hacer Emilio y Lorena? No, lo que queremos que subas es el documento en español. El inglés lo va a traer Icabot supervisado a partir de este fin de semana. Vale, ¿qué que subo? ¿El enlace del pad o quieres que corte y pegue el texto en el mensaje? Pues sería una buena opción que utilizaras el Google Doc, por ejemplo, de solo lectura que empezó a hacer Ruth, que yo no sé si lo tendrá terminado. Es complicado para hacerlo ahora mismo. Bueno, la cuestión, no hay prisa mientras tampoco haya pausa. O sea, si la versión inglesa va a tardar unos días, no da igual, quiero decir, que no hay tampoco que correr para que esté hecho ya. Vamos a ver, Ito, si es el contenido este del 9000 barra acuerdos básicos que estamos viendo, eso se corta el texto y se pega en un email y es poco texto. No hace falta mandar a la gente a navegar por ahí, que lean el mismo mail y ya está, son pocas líneas. Sí, pero el formato a veces da problemas y los el punto 3.1 baila, ¿sabes? Y se van los puntos y no queda lo suficientemente claro. Bueno, a mí no me gusta cómo queda, porque pierde el formato y ya no se ve, claro, no se ve bien. Voy a hacer una prueba a ver y si te convence lo dejo. Vale. Sí, ahí hay un montón de categorías, subcategorías que hay que tener cuidado que no se pierda esas categorías en el mensaje. Sí. La jerarquía en ese punto es importante. Iba a mencionar la palabra. Bueno, y supongo que cuando el feedback que nos den los comentarios y las insultos que nos digan de este documento en cualquier foro, pues nos ayudará serán críticas de compañeros de otros países que espero que nos ayuden a mejorar y a tener en cuenta cosas que seguramente se nos hayan pasado. Y bueno, eso esperemos que llegue cuanto antes publiquéis, cuanto nos vendrán esos comentarios. Un inciso, el foro público en español del foro internacional tiene 8 subforos. Uno que es el ZDI, que no interesaría, el proyecto Venus, el sistema monetario, la ciencia y la tecnología, Seychelles y Sabenda, la filosofía y la religión, utilizando este sitio web y varios. Que son discusiones relacionadas con el movimiento CX o con una economía basada en recursos. ¿En qué categoría público está? Pues a mí me has pillado, pero a mí me suena que una de las dos últimas. Los que más experiencia tengáis en foros, digo yo. Yo creo que el de varios está bien. Se ve que navega bastante gente. Lo visita mucha gente. Me parece a mí el de varios, más que los otros. Lo voy a subir ahí. Perfecto, y si ya lo enlazas ese hilo que vas a crear a la cola del hilo de la séptima convocatoria de los acuerdos básicos del foro español, pues ya lo rematas, macho. Como has dicho, Uto, perdóname, es que estaba mi chiquillo hablando un poco y no te entendía. Que si puedes enlazar ese hilo con el hilo de la séptima convocatoria en el foro español. ¿Quieres que le incluya en ese mensaje que voy a postear, quieres que incluya el hilo de la séptima convocatoria? O sea, el link al hilo de la séptima convocatoria del foro español, ¿no? ¿Correcto? Ay, pues no sé cómo lo he entendido. Lo que me gustaría es ir al foro español y que haya un post tuyo con el hilo del foro internacional, para pinchar ahí y ver directamente el internacional. ¿Me explico? Vale, ahora te pillamos, no te preocupes. Oye, Paco, ¿no puedes poner directamente donde pone justo, a donde aparecen justo las categorías, justo debajo de varios? Si estás logueado, seguramente aparece nuevo tema. Verás ahí un más con un nuevo tema. A lo mejor poniendo directamente nuevo tema. Sí, tienes razón. Es que lo estaba mirando sin estar logueado y no veía que se podía postear directamente en la categoría, sin entrar en sus foros. Me lo estoy poniendo ahí directamente. Otra cosa que se me ocurre, ¿cuántos, o sea, lo vamos a hacer al inglés, pero en Madrid también hay personas que traducen al francés, ¿no? O sea, que quiero decir que podemos traducirlo a más idiomas que al inglés. ¿O consideráis que lo relevante es solamente el inglés y de los demás idiomas, o cómo lo veis? Bueno, en principio puede valer, aunque yo creo que de sobra vale hacerlo en inglés, que es el idioma que más utilizamos con diferencia. A ver, dame unos segundos que estoy formateando el texto para subirlo bien y yo ahora os pongo el link cuando lo suba. Ruth, ese documento no está terminado, ¿no? De formatear. Yo diría que sí. Porque, por ejemplo, al final el 3.1 aparece un solo en una línea y luego en el segundo folio sobra un montón de espacio por abajo. No, son detalles. No entiendo. En la última línea del primer folio es el 3.1. Y ahí yo le metería un intro para que apareciera la siguiente página, en la 2. Y no esté separado. ¿Me explico? Tal y como yo lo veo, el 3.1 empieza al principio de la segunda página. Ah, vale. Me habla de los problemas de mi Zoom, que son incompatibles con Chromium. Le meto un Enter. ¿Cómo? A ver ahora cómo lo veis. ¿Ahora bien? Ahora mejor. Utopía, ¿estás ahí? Claro. Mira, te rogaría que me escribieras un parrafito sencillo para introducción del... Un parrafito sencillo que te pienses el subject del mensaje, mientras yo acabo de formatear. Vale. Ponemos el subject del mensaje y luego ese parrafito que le cuenta a la gente qué es lo que van a ver en ese documento. ¿De acuerdo? Si haces el favor mientras yo acabo de formatearlo para que quede bonito. Ahora me lo pegas aquí en el texto y se lo meto cuando lo tengas. Explica que han sido 4 meses de equipo de redacción más otros 4 meses de reuniones. Y todo ello siguiendo proceso de consenso. 4 meses de reuniones, no, perdón, 3. Ahí os dejo el enlace para que me echéis una mano. User in your channel timed out. User disconnected from your channel. User entered your channel. Ya casi terminé. Señores, la próxima vez, y tengan cuidado en no dejar muchos dobles espacios fuera del texto. User disconnected from your channel. Esos dobles espacios creo que se generan solos al copiar de un pad a un procesador de texto, o viceversa. Ah, sí, en ese caso mis disculpas. No he dicho nada. User joined your channel. User left your channel. Bueno, tenéis el texto de introducción y el título del post. Bueno, y la bot y Quasar han entrado, lo están viendo, decidme qué os parece. Os paso, bueno, puedes echarle también tu vistazo. Quasar, que has quitado unos pocos, ¿qué? Ah, vale. ¿No podemos cambiar un poco el tiempo aquí, poner en vez de trabajamos, hemos trabajado? Cambia lo que te parezca bien. Bueno, leo la propuesta. El título sería Documento Acuerdos Básicos Consensuado España. Y el contenido, desde el chapter español hemos trabajado en la redacción de este documento durante 4 meses. Después lo hemos consensuado siguiendo los procesos del consenso en 7 reuniones semanales. Lo publicamos hoy en español y próximamente en inglés en la sección adecuada. Esperamos que les resulte útil y sepan trasladar sus críticas en forma de propuestas. Y una despedida. ¿Os parece bien? Vale. Pues Facus, ahí tienes el enlace. Pues vamos para allá. Dame un minuto. No decimos nada de lo de sintético y no argumentativo y todo eso. Pues sí sería bueno, pero por eso quería yo que entrarais y me ayudarais. A ver qué os parece. Sí, habría que ir a las líneas 6 y 7, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis colgado en el foro internacional. No entiendo bien por escrito los acuerdos básicos de los que partimos como activistas. ¿No podéis expresar eso de otra manera que quede más claro? Dicho lo dicho, también se podía mencionar que se piensan hacer más documentos que suplan las carencias que puedan ver en este. A ver, Paco, dentro de la eficiencia estratégica, irían debajo, irían un poco más debajo de la jerarquía, la máxima duración, el reciclado eficiente y la actualización. No veo, lo corrijo. Ok. A ver ahora. Las reuniones no siempre han sido semanales, lo he cambiado por nacionales. User disconnected from your channel. ¿Han sido semanales? ¿Cómo que no? Ha habido un par de ellas que han sido quincenales, más bien. ¿Ah, sí? Sí. Oigo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues, Facus, tienes que editar el post al nuevo texto, por favor. ¿Cómo dice eso todo? ¿A quién lo tenía? ¿A qué te refieres eso todo? No lo entiendo bien. ¿Has hecho el post ya? El post ya está subido. Vale, pues edítalo y pon el texto que estamos haciendo. ¿Pero qué texto estás haciendo? ¿Otra vez todos los acuerdos básicos, eso todo? No. Nos has pedido un subject y lo acabamos de terminar. Ah, pero no estaba acabado porque ya me habéis dado yo ya he cogido el texto del pat ese cuando me lo he quitado, cuando lo he pedido. Ya, no ya. Pasa nada, edítalo y pones el nuevo. Si es que no estaba entendiendo que quería cambiar, no entendía. Me estaba mirando a mí ahora, después de todas las negritas y coloritos. Paco, algunos principios, como los estábamos ordenando y tal, están repetidos. Vale, esto, si no, saco una escopeta. Esto no es serio, ¿eh? Tienes que salir 14, ¿eh? 14. Sí, podéis contactarlo con el de eso, lectura de root. Y además el de solo lectura ya está formateado. Muy bien, señores, pues hasta el fin de semana, hasta la semana siguiente, en la que ya nos volveremos a ver y volveremos a seguir trabajando en la versión traducida. Este cuento se acabó. Si hay alguien más que quiera aportar algo acerca de publicar este documento en algún otro lado, es el momento. User disconnected from your channel. Tengo entendido de que el miércoles se va a proponer este documento a nivel internacional por parte de Lorena y Emilio, ¿no? Sí, yo también tenía entendido eso. Bien, si nadie más tiene nada que decir al respecto de la publicación en otras lenguas, pasamos al último punto, que es el mecanismo de modificación. Bueno, yo os digo brevemente lo que considero y, o si alguien quiere empezar, que a mí quedo la parada, no hay problema. El mecanismo de modificación, yo creo que simplemente plantear el proceso igual que se ha llevado ahora. Plantear una reunión nacional para modificar el documento y hacer una serie de propuestas. Plantearlo siguiendo el proceso de consenso, hacer una preparación y buscar unos roles para la reunión, etcétera. Y yo lo único que añadiría es establecer un mínimo de tiempo entre modificaciones, porque tampoco es operativo que estemos constantemente haciendo reuniones para modificar los acuerdos básicos. Yo pondría un mínimo de 2 años, por ejemplo. O sea, que solo se pueden hacer modificaciones una vez cada 2 años. Es una propuesta, no sé a qué os parece. O sea, a mí ese límite me parece innecesario. Quiero decir, si hay necesidad de cambiarlo con más frecuencia, no tiene mucho sentido que pongamos un límite. Tampoco es a lo mejor viable que se esté reuniendo a la gente continuamente si no hay nada relevante que cambiar. Pero es que yo creo que eso se ve en cuanto hay una propuesta de calidad, que digan, bueno, pues esto no, si la propuesta es de calidad, yo creo que se sabe si hay que convocar o no la reunión. Permíteme interrumpir. ¿Cuántos sobran y cabo? Yo he contado 2 repetidos, sin comentarios. ¿Cuántos sobran aparte de global y no reformista. Voy a ver. El operativo se ha repetido. Sí, global, no reformista y cooperativo. Tienen que estar repetidos tres, porque hay 17. Global, ¿qué más? No reformista y cooperativo. O global, cooperativo y no reformista. Bueno, que mi propuesta era simplemente esperar a que a alguien se le ocurra proponer una mejora y, por ejemplo, que diga, mira, a mí me gusta más esta propuesta que yo propongo antes que el principio tal o cual. Y pues la gente en el foro lo vemos, lo estudiamos y según grado de digamos de calidad que veamos de seriedad, ¿no? Que veamos en esa propuesta, pues ya estudiamos si hay que convocarlo, o sea, si, por ejemplo, si todos estamos de acuerdo en que sí, pues evidentemente se convoca la reunión, se consensúa y listo. Y yo propongo entre una y dos veces al año el tiempo de, no sé cómo llamar a ese suceso. Vamos a ver, primero argumentas para que no haya límite y luego dices que entre una y dos veces al año, ¿en qué quedamos? Lo que has dicho tú me parece excesivo. Yo había pensado en una o dos veces al año en principio, aunque tampoco es necesario. Quiero decir que si se ve que es algo lógico y razonable, creo que nadie se va a oponer, igual que nadie ha bloqueado nada, porque todo ha sido lo más natural y razonable. Pues no sé, lo veo muy similar. Entonces, el mecanismo de modificación sería que se hace una reunión siempre que nadie se oponga. No siempre que nadie se ponga, quiero decir, siempre que, a ver, cuando nos hemos estado juntando, yo he echado de menos normas de trabajo en cuanto a editar, quiero decir, puede que no estemos ninguno de los que hemos trabajado en el documento y al nadie oponerse puedan modificarlo, quiero decir, a ver, no es que me moleste el que no esté ni yo ni ninguno de mis compañeros promotores, sino que, a ver, esto es lo que voy a decir. Lo que quiero decir es que establecer un mecanismo de modificación es, valga la redundancia, establecer un mecanismo de modificación. Si decimos que el mecanismo de modificación es que ya estableceremos el mecanismo de modificación en el foro, entonces no estamos estableciendo un mecanismo de modificación, no sé si me explico. Una de las únicas reglas que deberíamos definir es la temporalidad de las modificaciones. User joined your channel. Creo que es la única que habría que tocar, no veo ninguna otra. Si vamos a estar constantemente discutiendo sobre los acuerdos básicos, no es funcional, vamos a perder mucho tiempo. Yo por eso decía dos años para hacer una cantidad de tiempo considerable. Bueno, sí puede parecer excesivo dos años y tal, pero en cualquier caso hay que establecer una periodicidad. Porque es que si no hay una periodicidad y el mecanismo es que en el foro nadie se ponga o algo así, podemos estar haciendo reuniones cada 2x3. Sí, estoy de acuerdo, Brut, en todo. ¿Qué tal un año salvo un caso de urgencia? Define caso de urgencia. Sabía que ibas a hacer sí, eso. Que se justifique que en el corto plazo es necesario realizar debido a un acontecimiento muy importante, es necesario realizar un cambio de los acuerdos básicos. Define la fuerza mayor, como llaman los seguros. La fuerza mayor es cosa que no se podía prever, pero que aunque se hubiera podido prever, no se hubiera podido evitar. No, no sigo, Ruth, que si no me vas a decir que defina qué no es un caso de urgencia. Simplemente... Es que si ponemos una excepción y no definimos esa excepción, entonces inmediatamente va a llegar alguien y va a proponer una modificación porque le parece urgente. Y entonces, si no hemos definido cuál es, qué es aquello que se considera urgente y lo definimos de forma concreta y lo menos interpretable posible, pues estaremos en las mismas. A ver, pasa. ¿Quieres exponernos lo que has puesto ahí en el chat? Bueno, como estaba diciendo Ruth, que a ver qué paso seguíamos, pues yo he puesto ahí. ¿Lo leo o lo leéis y veis qué tal? O hacerme correcciones si veis que no estáis de acuerdo o veis que otra opción es mejor. Léelo y explícalo tú, por favor. Modificación. Tiempo, una reunión anual ante nuevas propuestas. Aviso. Se avisará de las propuestas con un mínimo de 3 meses de antelación para valorar las propuestas con el tiempo debido y que estén el máximo de personas posible. Consenso. Las nuevas propuestas serán aprobadas ante una clarificadora necesidad de aprobar. Esa aprobarla es un poco redundante, pero bueno, por consenso. Yo quitaría ante una clarificadora necesidad de aprobarlas y dejaría las nuevas propuestas serán aprobadas por consenso. ¿Os parece? ¿Un año nos parece mucho tiempo o os parece poco? A mí poco. Una al año o uno cada 2 años me parece bien, me da igual. Me parece poco, pero bueno, si el resto os parece bien un año, pues me acoplo. Una cosa, vamos a intentar buscar un caso que pudiera ser de urgencia, que a nivel internacional, global, se decidiera algo que implicara o implicase un cambio de los acuerdos básicos, de alguno de los acuerdos básicos. Buena propuesta. Hay un principio de que no hemos definido en realidad, pero que dijo el propio Peter Joseph cuando hablaba de lo que era el movimiento Zeitgeist, diciendo que el movimiento Zeitgeist son los capítulos, que no hay una sede central. Y bueno, tenemos el principio de descentralizado y tal. Quiero decir que aunque a nivel internacional se diga misa, el capítulo español de Movimiento 6 es libre y soberano para seguir teniendo unos acuerdos básicos. Cuando me refiero a nivel internacional no me refiero a una sede central que dicta lo que hay que hacer, sino que a nivel internacional por todos los capítulos se haya llegado a aceptar algo. Uf, veo complicado eso. ¿Tú lo ves factible? Que se llegue a un acuerdo que necesite cambiar nuestros acuerdos básicos por consenso de todos los capítulos nacionales de todos los países? ¿Quién sabe? Es precisamente un caso excepcional. Sí, que... sí, pero... que sería precisamente la excepción al el periodo de tiempo de un año. Ya, pero lo que te quiero decir es que a mí me parece más probable que caiga un meteorito y al meteorito le acierte un rayo al mismo tiempo. Joder, qué... Bueno, también era improbable la desvinculación... MZPV. No tanto. América, yo no sé qué responder. Sí, me parece de hecho un caso extremo, claramente extremo, pero también estoy de acuerdo con Tut en que Si los demás dicen, ¿qué dicen? Nosotros somos soberanos, igual que los otros también lo son. Si hay entendimiento mejor, cambiamos los acuerdos y punto. Pero que quizá tampoco sea necesario llegar a ningún punto, ni entendimiento ni no entendimiento. No termino de caer en ningún caso que haga posible eso, y lo único que se me ocurriría en tal caso sería actuar a nivel personal. Imagínate, por ejemplo, el de Independiente. Hace tiempo, a lo mejor no nos hubiéramos planteado el principio Independiente. Ya, pero bueno, para eso tenemos un mecanismo de modificación también. Quiere decir que cosas como lo de la discreción del proyecto Venus no van a pasar todos los días. Es que ya no pueden pasar porque ya no hay ningún otro proyecto Venus del que disgregarse, pero bueno. El resto, ¿cómo lo veis? ¿Qué se está tratando del PA? En concreto, el mecanismo de modificación de los acuerdos básicos. ¿Cómo sería? Se ha hablado de establecer una periodicidad de 1 o 2 años. Se está discutiendo si existiría un caso excepcional que justificara acortar ese periodo, realizar un proceso excepcional de modificación. Bueno, si queréis poner esa excepción, no tengo problema, pero que me parece un poco absurda poner esa excepción porque veo harto improbable que eso ocurra, que se llegue a un consenso de todos los capítulos internacionales para hacer un acuerdo y que ese acuerdo vaya en contra de algún principio o de algo que hemos puesto en los acuerdos básicos. Parece muy, muy, muy, muy improbable. pero tampoco se trata de eso. Yo creo que no hace falta un consenso de todos los capítulos para modificar estos acuerdos básicos. A lo mejor hay descubrimientos de aquí a 6 meses o de aquí a 1 año o mañana mismo que pueden poner en duda algún punto del acuerdo básico. Por lo tanto, poner una periodicidad lo veo absurdo. Poner un acuerdo básico como inamovible o incaduco, pues no, lo veo absurdo. Yo creo que tiene que estar constantemente abierto a debate. Si ese debate es inteligente, si presenta una tesis muy convincente, muy bien argumentada. Ya, lo que ocurre es que eso de inteligente, convincente, bien argumentado es muy relativo. No es absoluto, no es objetivo. Y si no establecemos una periodicidad, podemos estar toda la vida discutiendo sobre los acuerdos básicos. Pero es que eso se está planteando como si fuera un problema. Yo no veo un problema que se esté constantemente renovando y buscando nuevas respuestas. Si esa no es la esencia del movimiento Fake Gaze, entonces no sé si lo que estamos haciendo es esperar a entablar una única verdad. Y esto no se puede establecer como una única verdad. Esto tiene que estar siempre cuestionándose y buscando nuevas mejoras, ¿no? No es funcional. Si estamos siempre discutiendo sobre los acuerdos básicos, no es funcional. Hay otras cosas más importantes que hacer, pienso yo. No, ojo, digo, presentar argumentos, pruebas, una tesis convincente, de verdad convincente, rigurosa. No un debate que se abra en el foro y se vaya por pretener. Digo, un documento bien presentado, de manera rigurosa, bien argumentado, que trate los puntos sobre los que está abarcando. No sé, ese tipo de cosas que caracterizan a un movimiento que tiene la ciencia como uno de sus pilares. Bien, pero yo creo que sabemos de sobra, y vuelvo a repetir, que eso de riguroso, convincente, etcétera, no es nada absoluto, es relativo. Y volvemos a las mismas. Podemos estar discutiendo eternamente sobre los acuerdos básicos. ¿Y qué problema hay? Volvemos a las mismas que te comentaba antes, que hay cosas más importantes que hacer que discutir eternamente sobre los acuerdos básicos. Yo no veo nada más importante que establecer verdades en lo que estamos abogando. No veo nada más importante que eso. A ver, creo que nos estamos desviando. Creo que los acuerdos básicos han nacido para no debatir lo que está claro. Creo que eso es lo que se refiere a Ruth. Es decir, tenemos claro lo que tenemos claro, que es el contenido de los acuerdos básicos, por ejemplo. Y porque lo tenemos claro, nace el movimiento Fake Gaze para cambiar la sociedad, ¿vale? Y como eso lo tenemos claro, ya hemos redactado los acuerdos básicos y nos ponemos a cambiar la sociedad. En el momento en el que dejemos de tenerlo claro y tal, podemos cambiar lo que queramos, pero ahora mismo el documento está hecho y tenemos que hacer una especie de mecanismo para cambiarlo. Y precisamente el documento lo que hace es que evitemos perder el tiempo en discusiones sobre si somos tal o somos cual. ¿Me he explicado? Sí. Si el problema es que se puede caer en una eterna discusión, ¿por qué no se crea un equipo especializado en actualizar los acuerdos básicos? Yo no veo ningún problema en eso. De hecho, ayer cuando estaba preguntando cómo se podía modificar este documento, era porque veo, por ejemplo, ahora mismo lo estoy viendo, un error conceptual. Si aquí viene un economista y ve ese error conceptual, pues ya nuestros acuerdos básicos están en peligro de no renovarse, de quedarse anclados en un pasado que de nada sirve. Yo es que no estoy a favor de crear trabajos de equipo de trabajo para cada cosa. Creo que tenemos que poner más adendum y moving forward y crear menos equipos de trabajo. Y en cuanto a que un economista venga y lea eso, no sé, a lo mejor no tienes que explicar más en profundidad qué cosa, o haberlo dicho antes, me explico, pero no sé, que yo creo que, pero es mi perspectiva, creo particularmente que está bien, y que si algo está mal, bueno, pues habrá un tiempo y un momento para decirlo. De todas maneras, no sé cómo lo haremos al final concretamente, pero me imagino que habrá un hilo en el que tú puedas hacer tu propuesta. Y tienes, para eso vas a tener mucho tiempo. Así que, bueno, pues eso, haz tu propuesta cuando puedas, y seguro que si es buena y tal, seguro que no hay problema en sustituirlo. El carácter de intocable, intachable, es algo que no está con el movimiento de Jay. De hecho, el propio Jay Fresco decía que el proyecto Venus no era lo más perfecto, pero sí era mejor que el actual sistema. Si el movimiento sigue de carácter científico, se tiene que estar renovando cada 2x3 y tener en cuenta todo. Cuando yo veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que es lo que yo me refería antes, que el funcionamiento de una EBR, la EBR está compuesta por 3 sistemas globales que producen abundancia. Producen abundancia, también produce abundancia el capitalismo. Lo que pasa es que no se reparte equitativamente. Esos detalles son una tontería. Pero si viene, por ejemplo, una persona dispuesta a matizar, a detallar un punto, pues este documento tiene que poder estar abierto y poder decir, yo presento este documento y ahora vamos a trabajar para incorporar esto que yo estoy aportando a ese punto. Ese detalle sí es importante, porque de manera argumentada se está diciendo que se apoya un punto del documento. Pero si viene alguien y rebate un punto del documento y dice que no, que ese punto es falso o es falsable por esto, esto y esto, pues entonces nosotros también tenemos que escuchar, porque no podemos caer en el absolutismo de que tenemos la última verdad. A eso me refiero. Crear un equipo para modificar el documento, pues yo no lo veo ningún problema. ¿Por qué no? Si ese es el problema para muchas personas que no quieren estar discutiendo sobre eso, ¿por qué no lo discutan? A lo mejor así habrá personas que estén dispuestas a estar abiertas a otras propuestas y a otras visiones. Pues búscate el equipo, quiero decir. Si encuentras personas que estén interesadas en crear ese equipo, pues adelante. Pero yo creo que es más útil ir por ahí a difundir la EBR que hacer un equipo de otra cosa. Y mira que puedo estar de acuerdo contigo en la flexibilidad y en que hay que ser dinámicos y en todo lo que tú me quieres decir. Pero sigo pensando que es más útil difundir la EBR que modifica los acuerdos básicos. Si me permitís terciar, es que yo creo que el trasfondo de la idea de Jenny no está mal, pero yo creo que eso no debe de ser un equipo, debe de ser algo así como una comisión que se reúne con una periodicidad para revisar esos acuerdos en base a unas peticiones. Pero hacer un equipo permanente de larga duración así no le veo yo mucho sentido, porque al fin y al cabo los acuerdos básicos es algo finito, ¿no? se le van a acabar en 2 meses el trabajo. Entonces yo pienso que son mejor una comisión, crear periódicamente una comisión y revisarlo. Hacer revisiones según las peticiones que haya, si las hay, o actualizaciones de cosas nuevas que vayan surgiendo. Pero eso, un equipo permanente no va a durar el tiempo suficiente como para poder hacer cambios, yo creo. Los cambios se dilatarán con el tiempo, entonces, bueno, pienso que es mejor una comisión también. Pues sí, también puede ser válido una propia comisión. Yo no veo ningún problema en eso. Utopía, lo que dice de dinamismo y flexibilidad. Sí, yo veo mucho dinamismo y mucha flexibilidad a la hora de crear el documento y a la hora de debatir sobre los puntos. Pero cuando algo amenaza al movimiento CGI, parece que se tiene un cierto miedo, parece que no se quiere tocar, no se quiere hablar. Esa es la impresión que me estoy llevando. Y no, eso no es así. Hay que tener miedo a debatirlo, a ponerlo en duda, a cuestionarlo, incluso caer en el mayor escepticismo que se pueda caer para luego salir de él. Eso no es que tener miedo. Lo que hay que tener miedo es decir que esto es lo que proponemos y luego venga alguien y diga, pues, eso es totalmente analfabeto. Pues eso sí que es verdad que es un peligro. Y eso sí que hay que tenerlo miedo. Porque si además nosotros estamos diciendo que tenemos la ciencia por delante, vamos a quedar como lo peor. Y yo personalmente para eso no. Sí, pues miedo, te estás llevando una impresión. Mí, pero yo miedo no tengo ninguno. A mí lo que pasa es que me jode que tengamos de vez en cuando... O sea, a mí me encanta filosofar, pero lo que no me va es cuando tenemos que ir, digamos, a solucionar problemas concretos, ponernos a debatir sobre cosas que me parece que están claras. Entonces, a mí filosofar me encanta y yo puedo estar filosofando toda la vida, pero lo que me parece importante es dejar las cosas relevantes claras, y las cosas que están claras, vamos, yo, tanto aquí como en otras partes, me gusta dejarlas lo más meridianamente claras, para que no haya relativismos en lo que a mí me parece que pues eso, que está claro. Efectivamente. Sí, yo iba a decir que es una impresión equivocada esa de que miedo a discutir. No es miedo, es cansancio y hastío. Vale, pues hay personas que se sienten así. No tienen por qué volver a retocar el documento. Ya digo, con que se cree una comisión para cuando surja el caso, pues ya está. Pero el documento tiene que estar constantemente con esa posibilidad de ser debatido y discutido. Lo que no se puede hacer es que por cansancio de algunos, pues ya no se pueda tocar el documento. No. De ahí entramos ya en una cuestión de subjetividad. Y eso no veo yo que sea producente para el movimiento. Si hay personas que están cansadas, pues bueno, pues se retiran de ese retoque del documento y ya está. Pero lo que no se puede hacer es cerrarlo porque sí. No. No, Johnny, creo que lo estás viendo al revés. No es que por cansancio de algunos no se pueda debatir. Es que es más bien que porque a algunos les guste debatir eternamente, no se va a tener que estar debatiendo eternamente. Las mismas cosas. No, como creo que ha sido Pacus el que ha dicho que se podría crear una comisión. De vez en cuando alguien llegara con un aporte bien significativo, al que se vean los puntos claros, pues, ¿por qué no se crea una comisión y se dice, venga, pues para adelante? Que si yo lo estoy diciendo, soy el primero que se está ofreciendo. Ojo con eso. Lo que estoy diciendo es eso, que el documento no se puede tener una periodicidad de, venga, cada año vamos a revisarlo. No. Porque a lo mejor mañana o la semana que viene o dentro de dos meses alguien descubre algo y dice, pues oye, que este punto no es así, hay que cambiarlo. A eso me estoy refiriendo. Y poner una periodicidad cuando se puede estar avanzando constantemente, más que un avance es un retraso. Y eso no va con el movimiento, opino yo. User disconnected from your channel. En ese sentido, a lo mejor no lo he dicho, pero lo digo ahora. Digo que si algo es aplastantemente lógico, como lo que tú estás diciendo, oye, no hemos caído en esto, pues yo ahora propongo, si no lo he dicho antes, que eso se haga de oficio, es decir, que no se espere a la nueva convocatoria que toque en el tiempo para hacerlo, porque igual que nos hemos puesto de oficio a redactarlo de cero, pues del mismo modo creo que no habrá ningún problema, porque aquí estamos gente bastante razonable con la que poder discutir, oye, se nos ha pasado esto y es vital, de vital importancia. Pues no creo que haya nadie que se oponga y diga, no, hasta dentro de dos años no vuelve a tocar una modificación. Entonces, y poner en duda eso, también es no conocer a los compañeros que somos y estamos. Vale, pasa, que me he picado más. Pasa. Nada, ahí va en un poco en la tocada de Utopia. ¿Johnny? Me he explicado mal. No he debatido constantemente. Cuando yo digo debatir, es debatir con argumentos, con un documento por delante, con base, con prueba, con algo sustancial, algo científico, no el debate que estamos acostumbrados de venga a unirlo en el foro y vamos a tirarnos pedómetros. Y vengamos a tirar este y más pedómetros. No. Eso está claro que eso no va con nosotros, eso es dañino y además cansa. Yo me estoy refiriendo a que si viene una persona con argumentos de verdad, con un documento por delante, con pruebas, pues que estemos susceptibles de poder cambiar eso y de poder observarlo. A eso me refiero. El debate que estamos acostumbrados, no. Porque estoy con vosotros. Eso cansa y eso aburre. Al final. Marcus. Quizás lo que deberíamos de debatir sería el mecanismo para, o sea, para cambiar ese documento cuando alguien venga con una propuesta razonable. Habrá que hacer una especie de reunión, asamblea o como lo queramos llamar, o comisión de acuerdos básicos o lo que queráis. Entonces, habrá que establecer cómo se puede convocar una asamblea de ese tipo, una reunión de ese tipo, para debatir una nueva incorporación o una enmienda a ese texto. El que una vez al año nos reunamos para revisarlo, yo no lo veo mal. O sea, simplemente por tener esa reunión y revisar un poco un día al año ese tipo de cosas. Si alguien quiere una reunión extraordinaria de ese tipo de cosas, pues establezcamos el modo y la manera de que alguien pueda hacerlo. Cuando sienta que quiera hacerlo y tenga argumentos de peso. Eso sí me parece más razonable. Normalmente en otros sitios funcionaría como cuando quieres una enmienda de ley en la democracia de afuera, necesitas reunir 800.000 firmas. Normalmente sería así. Un usuario que quiera convocar esa reunión necesitaría un aval de otros usuarios. Pero no estoy seguro de que sea la manera correcta de hacerlo nosotros. Ahí estoy confuso y sumido en la ignorancia. Entonces yo no sabría qué sugerir con eso. No me atrevería a sugerir nada. Pero yo creo que sí es buena idea establecer un mecanismo para convocar esa reunión extraordinaria. Ya, pero que hay lo que se haga, hay que tener en cuenta que sea funcional y con criterios objetivos. Objetivos. ¿Por qué no se abre un apartado en el nuevo foro en el que se puedan presentar los documentos y se pueda leer y se establezca una fecha en base a un documento? Si un documento se pone un día tal, pues que se pueda convocar una reunión, no sé, pues para la semana siguiente, por ejemplo. Pero que el documento esté visible para todos para que no haya ningún tipo de problema. Y el mecanismo, pues yo creo que con un correo masivo, manda, se convoca una reunión y se nombra a ciertas personas para que puedan debatir con la persona que ha presentado el documento. Porque yo veo un problema. Si aquí nos reunimos 20 personas, vamos a suponer, para debatir con una persona, va a ser una reunión espontánea y no se va a lograr nada del otro mundo. En cambio, una reunión ya programada, consensuada, sobre lo que se quiere debatir, sería mucho más producente. En cambio, la persona que puede presentar ese documento puede salir con una impresión muy, muy mala. Pasa. A ver, yo creo que más o menos estamos acercando posturas. Lo que está pasando últimamente es que cada semana, cada nuevo día de bienvenida, está llegando mucha gente, está entrando en el foro mucha gente, y están diciendo, están viendo los últimos posts de los acuerdos nacionales, y están diciendo, este texto se puede cambiar, no sé qué, yo ya he visto unos cuantos posts así de gente nueva. Y como acabamos de terminar el texto y acabamos de publicar en el foro internacional y hemos dicho que está sujeto a nuevas propuestas, a lo mejor hemos estado, bueno, máxima y yo, algunas palabras se han pasado y todo. O sea, estamos expuestos a críticas. Entonces, como lo acabamos de terminar, y yo leyéndolo un poco, y creo que ustedes también, veis pequeños, está muy bien, pero hay pequeñitas cosas que seguramente cambiando alguna frasecita o algún término, alguna expresión, seguro que se puede dejar mucho más claro. Entonces, antes hemos puesto una propuesta de intervención para modificarlo. Pero sí es cierto que en este breve periodo de tiempo, desde que lo hemos puesto hasta que se pueda modificar, no podemos decir que se vaya a hacer dentro de un año. Porque si no, acabado de hacer, podríamos tener algunos fallitos y no podríamos arreglarlo. Entonces yo propongo que este texto esté expuesto a la crítica durante X tiempo, no sé, un mes, dos meses, tres meses, y a partir de entonces, cuando le saquemos los fallos más grandes, si alguien se los ve, los argumenta y los aprobamos aquí todos, pues ya se harán las modificaciones de cada año. No sé si me habéis entendido muy bien. Sí, creo que se parece a lo que había propuesto yo. Yo creo que la mejor propuesta para demostrar que no tenemos miedo podría ser no poner un límite en principio de tiempo y... Pero, a ver, no poner el límite de tiempo para que la gente pueda proponer lo que quiera, pero eso no significa que haya que dedicarle más energía a lo que tenemos que, en lo que tenemos que estar de acuerdo los activistas, que dedicar energía a difundir la EDR, que es lo que estoy viendo que puede pasar. El límite de tiempo, incluso yo veo bien el de root, antes me parecía grande, pero luego pensando que lo que duran los gobiernos en estas pseudodemocracias, que son cuatro años, 2 años no me parece mucho, entre 1 y 2 me daba igual. La cuestión es que, digamos que entre 1 y 2 años, o yo lo entiendo así, no nos volviera a dar trabajo, algo que tenemos meridianamente claro. ¿Que hay que mejorarlo? Pues seguro que los nuevos se lo estudian, se lo releen, se lo pasan pipa haciéndolo y nos sorprenden con su... ¿cómo se dice? Cuando alguien hace algo novedoso, ¿no? Nos sorprenden con su innovación, iba a decir. Y seguro que vamos, que no hay ningún problema en que si su innovación está lo suficientemente buena, tiene la calidad, pues exactamente, es una evolución y no creo que haya ningún problema, ya sea 6 meses o 4 años o el tiempo que sea. Entonces yo creo que defina buena, que he dicho, no me acuerdo. Bueno, eso. Entonces la cuestión es que yo creo que la mejor muestra, bueno, si es que tampoco tenemos que demostrar, yo creo, nada, ¿no? Ni que tenemos ni que no tenemos miedo. ¿Qué opináis vosotros? Yo lo que pido, por favor, es que no nos pasemos todo el tiempo mirándonos el ombligo, ¿eh? Caballeros, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a establecer cómo convocar esa reunión extraordinaria. Vamos a establecer si vamos a hacer esa reunión anual, qué vamos a hacer. A mí me gustaría que siguiera siendo al menos anual. Y lo que hemos dicho, si vemos que la propuesta tiene una calidad suficiente y una razón aplastante, se hace de oficio sin que llegue a ese tiempo. Pero si no, yo no veo motivo para mover a la gente. Es que es contraproducente. O sea, que lo principal en el movimiento CIGUE tiene que ser la difusión, no los acuerdos básicos. Y luego alguien se pone a la propuesta de cosas de tener ahí un tiempo el documento a la luz de todos y digamos exponiéndolo al debate hasta ya luego darle un consenso como digamos definitivo o como no os parece eso. Tenemos tres cosas: esa propuesta de cosas, el establecer una reunión anual o no y el establecer el mecanismo de cómo convocar una reunión extraordinaria para una enmienda o un cambio. Tenemos esas tres cosas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Yo creo que lo de dar un tiempo ahí para obtener un poco de feedback, de retroalimentación y tal vez poder pulir mejor el texto parece en principio razonable. Sobre todo ahora mismo acabamos de postearlo en el foro internacional, o sea que imagínate lo que puede venir de ahí. Y luego la periodicidad, me parece que un año sería lo más sensato. Ahí dice tiempo, como mínimo se hará una revisión del documento anualmente. Mínimo, yo no considero necesario que se establezca mínimo al año, una vez al año. Quiero decir, si no hay propuestas de modificación, ¿por qué se va a tener que modificar si no hay ninguna propuesta? Cierto. Yo me refiero a que, por ejemplo, cada año se haga una reunión. Bueno, se puede hacer a lo mejor cada mismo día que otra reunión. Se dice, hoy toca posible modificación. Hay propuestas, ¿no? En un minuto se ha cerrado la reunión de ese año hasta el siguiente. Hasta solo digo que como mínimo para que se haga mínimamente eso. Estoy de acuerdo con eso. Pues yo no. O sea, si nadie ha dicho esta boca es mía y quiero mejorar esto, ¿qué necesidad hay de convocar a la gente? Si nadie ha propuesto nada. Yo en todo caso, que poner propuesta como máximo. ¿Perdón? Que decía que en todo caso poner como máximo, no como mínimo. Opino que hay gente que es o tímida o que se reserva para sí misma. Si nosotros ponemos una periodicidad para un posible cambio, que es en el que decimos claramente y públicamente que estamos abiertos al cambio, pues a lo mejor esa persona ese día si llega con una propuesta y dice, pues mira, yo tenía pensado esto. Pero hay gente que piensa que no, que puede que piense que no, que mejor no decir nada porque a lo mejor pues se le puede atacar o se le puede discriminar. Mil maneras, mil formas, mil excusas. Pero yo creo que es oportuno poner establecer una periodicidad de revisión. Yo tiendo a opinar como Johnny, más que por una reunión para cambiar o propuestas o tal, es una reunión de revisión de acuerdos básicos. Digamos, no tampoco exactamente con intención de cambiarlos o no, pero sí, yo creo que una reunión anual, digamos, una introspección básica, de sentarnos a hablar de todos los años, de los acuerdos básicos un poco, no vendría malo. Más que como intención de cambio de enmienda o algo así, como intención de revisión, de ir actualizando un poco la situación y demás, pero tampoco creo que haya mayor problema en convocar una reunión al año y releemos los acuerdos básicos y opinamos sobre ellos. Decar. Sí, bueno, veo innecesario totalmente la periodicidad de una revisión de algo que sea consensuado y que todos tenemos claro. Entonces, partiendo de ahí, lo que vamos a hacer es, necesitamos enfocar un poco los esfuerzos en otros proyectos, ¿no? Esto es la base, es el pilar fundamental. Y está consensuado, vamos. Si no nos si no creemos en esto, mal va la cosa, ¿no? Pacus. Pero mira, lo consensuamos los que estamos hoy aquí. Y dentro de 2 años habrá un montón de gente nueva que turna un consenso a eso. Entonces, si ellos no están de acuerdo con algo de esos principios básicos, han de tener una oportunidad de exponerlo. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con eso, o sea, con su propuesta o con su idea, tiene que tener una oportunidad de exponerlo. Y convocar una reunión extraordinaria puede ser algo demasiado ampuloso, demasiado rimbombante. Entiendes que puede asustar a mucha gente. Y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que si hay alguien que no está de acuerdo, tío, que lo diga y que lo hablemos. O sea, entonces me parece importante para la gente, sobre todo para la gente nueva que llega, entiendes que se vea que hay una reunión anual que se realizan esos acuerdos. Y que el que quiera tiene oportunidad de asistir y exponer el argumento que deseen. Es que tampoco me parece un detalle, tampoco no tiene mucha importancia. Luego esas reuniones van a pasar... salvo que algún contado caso van a pasar desapercibidas. Como dices, Decker, está todo consensuado, ¿entiendes? Entonces pocas divergencias habrá. Pero sí es bueno tener ahí esa puerta abierta de, para la, sobre todo para todo el que se incorpora nuevo, que diga, ay, este documento lo hizo tal gente y está ahí inamovible, ¿no? Pues si quieres colaborar, participar en él, darle una nueva forma o mejorarlo de alguna manera, pues tienes ahí tu momento para exponer tus argumentos. Johnny. Ampliando lo que dice Pacus, decir claramente que se puede modificar esto es decir claramente que estamos abiertos. Y sobre la persona que quiere modificarlo, no se ve en el compromiso y en la obligación de tener que mover a tantas personas para poder debatir algo, para poder presentar un documento. Dicho esto, también es verdad que porque se haya consensuado entre 10 15.000 personas no significa que sea inamovible, no significa de que haya que creer en eso. No es cuestión de creer, es cuestión de certeza. Nada más. Para eso están también las propuestas, para revisarlas. No es necesaria una periodicidad de esto. Si es necesaria una periodicidad, por ejemplo, si hablamos de tecnología. La periodicidad es para facilitar que esa persona pueda comunicar un documento o algo. Puede que una persona sea demasiado tímida como para decir, oye, que yo quiero poner en duda este movimiento o un punto de este movimiento. Pues a lo mejor, si nosotros se lo facilitamos, pues acude a esa reunión y presenta el documento. No entiendo por qué no se quiere poner una periodicidad. De hecho, si se pone una periodicidad, yo creo que saldríamos ganando todo, porque habrá gente que se muestre más susceptible de mostrar su discrepancia, sus documentos, sus cosas, y no veo por qué hay que cerrarse en banda y decir, oye, que esto lo hemos consensuado y ya es inamovible, o pues si lo quieres modificar, pues presenta un documento, pero además tienes que ser tú el que se mueva para poder convocar. Eso no lo veo yo muy práctico. No lo veo yo muy extremo. Parece más un impedimento que una facilidad. ¿Utopía? Vamos a ver. Me gustaría rehacer otra situación para saber a dónde hemos llegado. No sé si sigue habiendo los 3 mismos propuestas que había antes, porque Johnny me ha desconcertado. ¿Seguimos teniendo las mismas 3 propuestas que antes o ha cambiado en algo? Porque lo de hacer un consejo de debate anual de los acuerdos básicos, creo que no deberíamos debatirlo esta noche. Quiero decir, aquí lo que creo que deberíamos debatir es cómo hacer un mecanismo en caso de que haya que renovarlos, no en caso de que haya que filosofar sobre ellos. Se puede filosofar sobre ellos en otro momento. Aunque lo importante sea difundir la EBR, se puede solo y exclusivamente conectarse al TeamSpeak para filosofar de los acuerdos básicos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero lo que estamos debatiendo esta noche creo que es cómo modificar los acuerdos básicos en el caso de que queramos modificar los acuerdos básicos. Y en ese sentido había tres propuestas, no me acuerdo de las tres, me acuerdo de la mía, que era establecer un tiempo mínimo, hacer propuestas. Si las propuestas son suficientemente buenas, se harán por oficio, y si no son digamos radicalmente positivas, no me digáis, define radicalmente positivas, quiero decir, si todos vemos un principio que lo incluiríamos, sabemos lo que sentimos y porque decimos esto es verdad porque lo siento que es verdad, lo incluimos o no lo incluimos. Entonces lo que quiero decir es que si es lo suficientemente buena, se incluye. Si hay discrepancias, se debate. Y llegado el día, se reúne anualmente o con la periodicidad que se ponga, se debate y se decide por consenso. Johnny. Establecer un mecanismo para modificar el documento es establecer varios puntos. El primer punto es establecer cómo llegar a la conclusión de que se puede modificar. Cómo llegar a la conclusión, hemos dicho que se puede presentar un documento. Una vez presentado ese documento, por reunión anual o por simple comunicado, se debe establecer cómo aceptar lo del documento, si se acepta o no se acepta, en base a qué. Y una vez aceptado, qué partes se han aceptado y cuáles no y por qué. No es solo decir vamos a establecer un mecanismo de consenso, y no se trata de filosofar, se trata de demostrar con pruebas, con documentos, no de debatir sobre el sexo de los ángeles. Repito que de eso no se trata, se trata de cosas tangibles, de pruebas, de verdad, cosas de peso. Eso es lo que yo me refiero. ¿Tiene palabra? Vale. En un mecanismo de modificación no se pueden poner cosas subjetivas como hipotética necesidad urgente o que todos lo veamos necesario o algo así. Hay que poner cosas lo más absolutas y no interpretables posible, porque entonces estaremos en las mismas. Pasa. A ver, Ruth, yo pues eso para tener una base. Ahora, ustedes decir lo que queráis, yo era por facilitaros como estabais liadillos y tal. He puesto eso. Lo podéis cambiar lo que queráis. Que no me importa, si yo no soy aquí, que lo he puesto para facilitaros las cosas, únicamente que podéis cambiar las palabras y proponer cosas nuevas. ¿Johnny? A ver, si vamos ya logrando algo. Mecanismo de modificación. Primero vamos a establecer, opino yo, cómo se llega a la conclusión de que lo presentado, lo comunicado, se debe tener en cuenta. O también establecer una periodicidad en la que se pueda presentar documentos que se pueda llegar a tener en cuenta. Son dos modelos. Una vez presentados los documentos, cómo vislumbrar que se debe tener en cuenta de verdad o no. Si eso es relevante para el movimiento o no. Y una vez que se ha aceptado o no, qué partes sí y qué partes no, o íntegramente, y en dónde integrarlo en ese documento. Si es fácil, si es sencillo. Eso es lo que tú dices, Ruth, es que en documento no se puede poner hipotético caso de necesidad. No. Hipotético nada. Esto es así, si llega una persona que esto dice que esto es así, porque esto es así y esto es así, no es hipotético. Está demostrando cosas y a lo mejor puede refutar el documento o una parte del documento. Por lo tanto, vamos a centrarnos en eso, en lo de verdad, lo que se debe tener en cuenta. No un debate sobre tontería. Vamos a dejarnos tontería ya. Cosas de verdad. Oye, me estaba refiriendo a la propuesta que ha escrito Quasar ahí en el chat. Ok. Yo lo siento, chicos, pero estoy fatigado. Mañana salgo de viaje, así que me marcho y que os vaya bien y os deseo lo mejor para el consenso de la reunión de hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego, Uto. Bye. Hasta luego. Bueno, yo creo que, en algo que estamos de acuerdo todos es que en alguna ocasión se puede convocar una reunión extraordinaria para debatir alguna enmienda o alguna incorporación o algún cambio. Deberíamos de ver el mecanismo de esa reunión extraordinaria. Si no nos ponemos de acuerdo en la anual... No, bueno, la propuesta de cosas yo creo que también, bueno, creo que estamos todos o casi todos de acuerdo en tener el documento ahí un tiempo expuesto hasta su aprobación. Pero vamos, la reunión extraordinaria yo creo que estamos de acuerdo todos. Entonces, establezcamos el mecanismo para convocar esa reunión. ¿Qué proponéis para eso? Si no estáis de acuerdo, no podemos decirlo. No. ¿No estás de acuerdo? No. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero, no me digáis no. Decidme, no estoy de acuerdo en qué. En hacer reuniones extraordinarias de modificación de los acuerdos básicos. ¿Es que tú ves que no, es un documento que no tiene ya más cabida de más cosas o que no un documento que no pueda evolucionar o que no pueda cambiar con el tiempo? No, no he dicho eso. Digo en hacer reuniones extraordinarias y pongo el énfasis en extraordinarias de modificación de los acuerdos básicos. ¿Por qué? Pienso que no hay un criterio objetivo para decidir lo que es extraordinario. Puesto que no va a haber un criterio objetivo para decidirlo, deberíamos de establecer una periodicidad y respetarla. O sea, ¿tú prefieres que haya una reunión anual? Un momento, porque quiero entender los términos. ¿Una reunión anual a que haya un mecanismo para convocar una reunión extraordinaria? ¿Sí he entendido bien? Sí, anual o bianual. Y si alguien llega un día y dice, yo quiero exponer este principio, o quiero incorporar este principio, o quiero modificar este principio, y estas 15 personas están de acuerdo conmigo, ¿Qué hacemos? ¿Hay que esperar a que llegue esa reunión bianual o anual? Sí, igual que yo he esperado 6 meses para tener unos acuerdos básicos. Bajo ese prima tendría que ser anual. 2 años son mucho tiempo. Según mi humilde opinión, sí. Descartes, ¿tú querías decir algo, no? Me lo ha quitado ya todo lo que quería decir. O sea que estoy con Ruth, te aviso. Lo de extraordinario, no, es que veo la improbabilidad absoluta de que haya algo extraordinario. Se tiene que fijar una postura ordinaria con una seriosidad y respetarla. Y bueno, luego el que quiera venir con algo, que lo refute. Johnny. Establecer un motivo objetivo para convocar una reunión extraordinaria es... Yo no veo ni pie ni cabeza eso. No se puede tener un motivo objetivo para establecer una reunión extraordinaria cuando todavía no se está en el caso de que se hayan presentado documentos. Decir que no hay motivo objetivo para convocar una reunión extraordinaria antes de que se presente nada es querer anticipar por qué se va a convocar una reunión extraordinaria. A lo mejor llega una persona con un documento irrefutable que no hay manera de negarlo. Y entonces tenemos que esperar 6 meses o 1 año para que se convoque una reunión y examinemos el documento en consenso y demás. Yo eso no le veo ninguna utilidad. Y de hecho no se puede uno anticipar a por qué convocar una extraordinaria, ¿no? Que si alguien llega, presenta algo antes de la reunión anual, ¿por qué no? Y ese documento, el de peso, pues ¿por qué no? Yo no veo ningún motivo por qué no. No se puede anticipar eso. No se puede saber si va a haber o no propuesta de peso. Ruth. En este planeta, por lo menos, yo creo que no existe el concepto ese irrefutable. Las cosas teóricamente más irrefutables del mundo... yo las he visto discutir con los argumentos más absurdos y más estúpidos del mundo. Y entramos en el mundo de lo subjetivo. Y bueno, pues si alguien me dice cuál podría ser un criterio objetivo para hacer reuniones extraordinarias, pues yo me lo pensaré. Pero es que... Bueno, pues que alguien lo diga, un criterio objetivo para hacer reuniones extraordinarias. ¿Cuál podría ser? ¿Deck? Sí, a ver, ¿pero qué propuestas teóricas de peso ves tú, Johnny? Porque yo al menos no lo veo, y solo hablo por mí, ¿eh? Johnny. Vuelvo a repetir. Que ahora mismo parece que el documento es irrefutable, que no se puede cuestionar. Porque hay que esperar 1 año para que pueda ser cuestionado. Pero si sale alguien con un nuevo descubrimiento o con más conocimiento de los que estamos aquí, pues entonces, ¿por qué hay que esperar 1 año para poder modificar el documento? Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué, si en cuanto a esa persona aparece con un documento y se ha leído, por qué no se puede convocar a una reunión? No le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Decir que hay que esperar 1 año, es decir, que da igual que haya aparecido unas investigaciones, o da igual que haya aparecido una verdad, o da igual que alguien haya cuestionado el movimiento de arriba abajo, verdaderamente, objetivamente. Entonces, 1 año vamos a estar navegando la mentira. No, eso no es práctico. Y sobre lo de irrefutable, bueno, pues parece que el documento ahora es irrefutable. Y hace 20 años parecía que ciertas teorías eran irrefutables, pero se han refutado. Lo mismo es que igual mañana puede ser aceptable. ¿Por qué hay que esperar 1 año? Eso lo veo yo muy rígido. No se trata de dinamismo. Yo no me entiendo. De acá. Sí, Johnny, mira. Yo es que ya he llegado a un punto en que no, directamente no te entiendo. Entonces, ¿podrías, por favor, explicarnos lo que estás diciendo? Perdóname, ¿eh? Jenny, antes te he dicho que no existe lo irrefutable. Refutando, digamos, lo que tú decías de que si se presenta un texto irrefutable para modificar los acuerdos básicos y tal. Y ahora argumentas a favor de irrefutable, a ver si te aclaras. ¿Me toca? Dale. Vamos a ver si os explico. Hace 5 meses, el movimiento CG, guiado por el proyecto Venus, pues decía que, esto es un ejemplo, decía que las decisiones las debían tomar los ordenadores. Bueno, pues yo, leyendo sobre sociología, leyendo sobre ética, leyendo sobre moral, leyendo sobre psicología, y ahora también leyendo a un catedrático que ha escrito un libro que le han premiado hace poco con el Premio Príncipe de Asturias, que por todo ese currículo yo deduzco, yo me guío por esa persona y veo que tiene más conocimiento que todos nosotros aquí juntos. Por solo el hecho de ser catedrático de psicología y de educación. Pues esa persona dice que la psicología no dice el que hacer, no le da contenido a la vida. La psicología lo que hace es descubrir el motivo de lo, por qué se hace una cosa u otra y de qué es beneficioso de una cosa u otra. Yo lo puedo citar textualmente porque aquí tengo el libro. Pero la psicología no dice qué hacer. Cuando un ordenador se le dice que tiene que tomar decisiones, ese ordenador se puede basar en programación. Pero ese ordenador también puede basarse en aprendizaje. Pero no sigue siendo un ordenador, no es una persona humana. No nos puede decir qué hacer. No nos puede dar contenido a nuestra vida. No puede tomar decisiones por nosotros. Bueno, pues a eso me refiero, con nuevo descubrimiento, con nuevo conocimiento. Eso pone en duda un pilar del movimiento CG que dice que las decisiones se pasan a los ordenadores. Bueno, pues yo tengo pruebas, tengo argumentos de peso y que no, que eso es refutable. Por lo tanto, tenemos que ser tan rígidos a la hora de modificar nuestros pilares, porque a lo mejor nuestros pilares no deberían ser tan pilares. A lo mejor lo que deberíamos hacer es aprender más, leer más sobre todo lo que estamos diciendo aquí. Pues a eso me refiero. Deca. Sí, es posible que necesitemos leer más, pero la base está clara. Por lo menos, hablando por mí mismo y desde mi base de conciencia,